cerca de 300 personas fuera de convenio, con salarios reservados, y por información que manejamos, no lo podemos confirmar, son salarios que si se conociera realmente sería un escándalo. Estaría bueno que Cantón o Malvido, que han dado los sueldos de los trabajadores con 20, 30 años, 40 años de antigüedad, publicaran los sueldos de la gente que incorporaron, porque son salarios públicos. Que en los lugares productivos no están trabajando, salvo en el área comercial, que es una invasión de gente que viene del grupo Latam, que es lo que nosotros venimos denunciando, que es donde se maneja tremendamente y arteramente el vaciamiento de aerolíneas, con políticas comerciales malas, vendiendo mal y achicando totalmente el flujo de pasajeros, con precios de pasajes realmente ridículos, con lo cual es un argumento más para decir que la empresa es mala, que es deficitaria, y poder después vaciarla o achicarla, que es lo como estamos denunciando, ¿no?